Hola, Gra. Sí, Carlos, acá estoy del otro lado. Bien, tenemos problemas para comunicarnos con Juan Cruz. El motivo del llamado es porque se cumple un aniversario, ¿no es cierto?, de la muerte de Ana. El 9 de junio se cumplieron 3 años de la muerte de Ana Sabaloy. Ana Sabaloy es, como tantos otros argentinos que han sido fumigados, que han recibido venenos en su cuerpo, como el caso de Fabián Amaranto Tomasi, que conocimos a partir de la escritura de Patricio Eleisegui, como Estela Lemes, que ella misma se autodenomina la maestra loca, que también recibió agrotóxicos en su cuerpo y tiene secuelas neurológicas. Bueno, Anita Sabaloy aparece en la película de Pino Solanas, Viaje a los Pueblos Fumigados, que filmó en el año 2018, y ella está sentada, es una imagen, es difícil relatar por radio una imagen, pero ella está sentada en una hamaca que apenas se mueve y cuenta lo que les pasa a sus alumnos. Ella dice, yo recibía alumnos sanos, familias sanas, y veía cómo con el transcurso del tiempo estas familias se iban enfermando, iban teniendo problemas de piel, cáncer dentro de los miembros de la familia, y no se podía hablar del tema con ellos, porque todos tenían alguna vinculación laboral con el tema del agronegocio. El que no era fumigador trabajaba en una empresa que vendía mosquitos, el que no reciclaba o descartaba los bidones, o tenía una persona en la familia que trabajaba en estos lugares. Bueno, y esto daba, digamos, una impunidad terrible. Ana no se queda quieta. Ella en 2017 se acerca a un fumigador que ya había terminado de echar el veneno, que era 2,4-D, lo que se conoció en la guerra de Vietnam como agente naranja. Se acerca para pedirle que no fumigue cerca de la escuela y termina con una parestesia facial. Además, ella tenía cáncer ya, y bueno, esto de recibir fumigaciones aceleró su deceso, ¿no? Bueno, la historia de ella es terrible, y nosotros hoy queríamos hablar con Juan Cruz Caricati, que es cineasta, que participó en el Festival Mobile Film Festival en París. Él en su momento nos mandó un audio sobre su película, su documental de 1:26, que se llama Tierra Perdida y que está hecha en homenaje a Ana Sabaloy. Si no la viste, buscala por YouTube. Es una película que yo recuerdo que cuando la vi tenía unas cientos de reproducciones, ahora tiene más de 200.000 reproducciones en Argentina y en el mundo, y es toda una metáfora respecto de lo que hace el agronegocio, los venenos, los paquetes tecnológicos que acompañan a estas semillas de las que hablábamos la vez pasada, y bueno, y que contaminan, enferman a la tierra, enferman a las personas, y la voracidad del agronegocio no duda en aplicarlas cerca de las escuelas. En San Antonio de Areco, que es el pueblo donde Ana trabajaba, se hizo una ordenanza que prohíbe, que limita la fumigación cerca de las escuelas, pero bueno, siguen usándose estos venenos y siguen recibiéndolo los niños que acuden a las escuelas, los docentes, las familias que viven cerca. Hay que recordar que toda la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires está sembrada con este tipo de semillas que vienen ya con el paquete incluido, ya sea soja, maíz, girasol, trigo, que viene todo, viene como dicen, decía Mauricio, los fertilizantes. Los fertilizantes no son fertilizantes, son venenos para utilizar y matar las posibles plagas que tengan estos estos cultivos. O sea, el negocio antes que las vidas de las personas. Bueno, Graciela, sí. Lo tenemos a Juan Cruz en línea. Te saludamos, Juan Cruz. Buenas tardes. Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nicolás Rosales, de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy feliz de escucharlos. Estuvimos comentando, bueno, nuestros oyentes ya te escucharon cuando nos grabaste ese audio desde París, contándonos lo que estaba pasando con Tierra Perdida. Y yo les comentaba a los oyentes que cuando vi por primera vez Tierra Perdida tenía un par de cientos de reproducciones. Ahora tiene más de 200.000. Contanos cómo fue ese camino, Juan Cruz. Bueno, la verdad que es un camino muy lindo, muy inesperado. Para mí lo más famoso que tiene ese camino es que convirtió en voz de la gente fumigada, que está viajando de pueblo en pueblo. Se lo vieron en universidades en Argentina, en escuelas rurales también lo vieron, estuvo en París proyectado, en Madrid, en pueblos en Argentina. Es un recorrido muy lindo que todo el tiempo crece, llega más gente, se emociona, se civiliza. Y para mí es hermoso que siga dejando la historia de Ana. Para mí es algo que no tiene precio. Cada vez que lo veo en algún lugar con chicos o con maestras, me emociono y lloro. Es algo histórico para la temática. También estuvo en el Bafisi hace poquito, que va de cine independiente en Argentina, muy importante. Tengan los premios de Argentina hace poco, también internacionales. O sea, es un corto que está comenzando recién ahora a viajar. Lleva 6 meses de vida y está haciendo muchísimo ruido y tenga mucha conciencia. Juan Cruz, vos le dedicaste este documental de corta duración, este breve documental, a Ana Sabaloy. Y yo había conversado con vos en su momento y tenías idea de hacer una película con la vida, con la historia de Anita Sabaloy. ¿Cómo anda eso? Había sido con esa idea. En este momento, por ejemplo, estoy escribiendo guiones para una serie también de ella, para la película. Todo el tiempo pensando en ella, pensando cómo puedo contar historias para que llegue más gente, para que siga viajando por todo el mundo. Previo a la película va a haber una serie que va a estar también en internet al alcance de todos. Bueno, también va a ser una introducción para toda la Argentina, para la temática y también para su historia, y luego va a seguir su película. También tengo pensado llevar esta serie también a diferentes partes del mundo, también esté escuchada en francés, en inglés, para que se pueda viajar verdaderamente por todo el mundo. Así que estoy trabajando mucho en este proyecto, hacer la serie y luego la película. Bueno, la verdad que esperamos que nos cuentes, a ver cómo sigue esto, cómo estás trabajando, qué estás haciendo. Queremos estar presentes en este proyecto tuyo. Abro el micrófono para mis compañeros, Carlos y Nico, si quieren hacerle alguna pregunta a Juan Cruz. Hola, Juan Cruz, ¿qué tal? Nico Rosales te saluda de este lado. Hola, Nico, un gusto. Te quería consultar, ¿dónde crees que reside el éxito, entre comillas, o qué es lo que llama la atención en el recorrido de esta película en Europa? Yo pensaba, puede ser porque en muchos países de Europa está prohibido justamente este tipo de veneno. Sí, eso puede ser. Me pasó que estando allá con gente en Europa, no sé, que el corto vea, por ejemplo, un pibe de Vietnam, y que lo vea y rompa en llanto, que también lo vea en una chica sudáfrica, y también que lo vea y no entienda cómo la Argentina fumiga, si la gente se muere. Sí, yo creo que en Europa no pueden creer que acá en Argentina estamos fumigados a sangre fría, que la gente se muera de cáncer todo el tiempo y que nadie haga nada. Es algo que no lo pueden creer, parece otra ficción para ellos. Así que eso puede ser. Y acá en Argentina yo también adjudico el éxito a que falta voz, a que esta temática es silenciada en los grandes medios y la gente necesita hacerla visible. Y es tan breve, pero también es tan fuerte y también es tan real lo que cuenta. Creo que ahí está la fuerza de esta película, que no tengo dudas que esta película va a ser vista de acá a 10 años, 20 años, porque cuenta una verdad que Argentina se quiere contar. Así que eso, sí, coincido con vos, que también tuvo un impacto afuera porque es un tema que no pueden creer que esté ocurriendo en Argentina y en toda América Latina. Una última pregunta, Juan Cruz, y te dejamos, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Recibiste algún comentario alguna crítica, algo de parte de algún funcionario con esta película, algo que te haya impactado? Así, comentario negativo directamente ninguno. Lo que sí, llevo información de primera mano de que quisieron publicarlo en televisión, en canales muy importantes, y los productores no lo dejaron. Hay mucho miedo, hay censura en televisión sobre este corto, es un corto censurado en televisión. Tengo audios de periodistas que hasta en vivo me nombraron y me pidieron que haga silencio porque si no lo echaban directamente. Pero yo directamente no tuve ningún comentario negativo de nadie, porque creo que es un trabajo, una mirada muy humanista, y que está contando lo que ocurre en Argentina, que es que los maestros y los niños en las escuelas rurales son fumigados, y eso hay que cambiarlo. Eso es una cuestión de conciencia. Es decir, el modelo productivo no se puede cambiar, al menos hoy, pero sí se puede mejorar la vida de los niños fumigados. Es que no lo fumiguen a menos a 1000 metros de las escuelas. Entonces, no, hasta ahora no recibí ningún mensaje en contra del trabajo ni en contra mío. Sí encontré puertas cerradas en algunos medios. Y bueno, eso puedo contarte, que yo también pude hablar para mucha gente estando en Francia. Ahí me entrevistaron en RFI y estuve en simultáneo en vivo en 15 países. Es decir, que yo en Argentina todavía nunca tuve voz, ningún medio importante, pero en el exterior sí. Tuve que irme de país para poder hablar lo que pasa en Argentina. Bueno, yo te despido asegurándote que conozco más de un docente y más de una escuela. Por supuesto, la red que supo formar Anita, la Red Federal de Docentes por la Vida, pero además, justamente, hace poco estuve en una escuela agrotécnica y estaban trabajando con este documental en el aula. Así que, bueno, más allá de las censuras mediáticas y demás, el documental sigue circulando. Y esto creo que es algo que no se para ya. Así que, bueno, te damos esa buena noticia también. Qué lindo. Vos sabés que me decís esto y ahora me emociono. Me emocioné. Es muy lindo para mí, sí. También estuve recorriendo Santa Fe y Entre Ríos hace poco, haciendo dedo, con la ayuda también de muchos compañeros activistas y de gente fumigada que me estaba recibiendo en sus casas. Y bueno, y recorrí Argentina, yo volví para esto de Argentina, volví para dar voz, para llevar esta historia a todo el país. Y también pude estar en la escuela con Estela Lemes, una maestra fumigada, ella vive en Entre Ríos, y ella logró correr de su escuela de fumigaciones. Así que bueno, que el corto también sirva para generar conciencia, me emociona mucho, porque trabajo todos los días para esto. Y también conocí a María Leiva, también otra maestra fumigada que también está luchando mucho y también logró que se fumigara en su escuela, así que bueno, lo que me contás para mí es muy importante, es eso, para mí fue una caricia lo que me dijiste recién, muchas gracias. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos mucho por tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos para ustedes, gracias. Hemos conversado con Juan Cruz Caricati, él es cineasta, es director cinematográfico y participó en el Mobile Film Festival con la película Tierra Perdida.